Les contarán lo que suceda en el nuevo Tartiere y también cómo se da la jornada. Para el Sporting habrá que estar atentos al resto de rivales de la zona alta. Disfruten de la radio y del deporte. Un saludo, buenas tardes. ¡Hola, hola! ¡Carrusel Deportivo! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 10 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, José Antonio Hernández, José Luis Espinosa, Paco Quiroga. Con la voz de Juan Vives. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Alicia Bajo, Fernando Evangelio, Pedro Martín, Tomás de Cos. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel. González, muy buenas. Hola Pepe, de nuevo, buenas tardes Carrusel. Bienvenidos a la jornada número 27 en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Ayer ganó el Valencia 2-0 al Barça, el Valencia sigue líder. Ayer ganó el Real Madrid 3-1 al Alavés, el Real Madrid sigue segundo a un punto del Valencia. Y ayer ganó el Depor 1-0 al Zaragoza y el Depor está ahora mismo tercero. 47 puntos el Valencia, 46 el Real Madrid, 44 el Depor, 43 el Barça. Son los cuatro primeros, pero el Athletic de Bilbao tiene 42 y juega en Valladolid a las 5 de la tarde. Y también tienen 42 Celta y Betis, que se enfrentan entre sí en Sevilla a partir de las 8 en el último partido de la jornada, el del Plus. El que gane de estos dos se meterá tercero en la zona de Liga de Campeones. En segunda división llegamos a la jornada 29, hoy ha perdido el líder, Atlético Madrid 0, Sporting de Gijón 1, ayer Burgos 0, Ibar 0 y Poli Ejido 0, Recreativo de Huelva 0. Líder Atlético 59, segundo Jerez 49 con uno menos, tercero con un partido más, el Recreativo de Huelva con 45. Hoy en primera división tenemos, en el primer tramo horario de Carrusel, sobre todo la lucha por la salvación con el Real Sociedad Rayo Vallecano y a partir de las 6, hora peninsular, con el debut de Javier Clemente en un banquillo español, en el del Tenerife. Tenerife Osasuna a las 6, hora peninsular. Pero hoy al margen del fútbol tenemos que estar pendientes de los Juegos Olímpicos de invierno, que se cierran esta misma noche en Salt Lake City, en Estados Unidos. Para esta hora, las 4 y 3, hora española, estaba previsto el inicio de la reunión de la Comisión de Disciplina del Comité Olímpico Internacional. Es decir, los que tienen que decir si sancionan o no a Muelej, si le quitan una o más medallas a Juanito Muelej por el positivo que dio en un control del pasado jueves. Luego lo explicamos y ampliamos. En fútbol, segunda división B, así empieza la tarde del domingo. Juan Vives. Grupo primero, Pontevedra 0, Amurrio 1, Celta 1, Universidad de Oviedo 0, Sporting de Gijón 5, Lugo 3, Alavés 5, Gimnástica de Torrelavega 0. Grupo segundo, Barcelona 3, Beasain 2, Eibar 0, Binéfar 1, Osasuna 0, Real Sociedad 1, Hospitalet 7, Alfaro 0, Zaragoza 1, Atlética Gramanet 1. En el grupo tercero, Getafe 0, Mensajero 1, Hércules de Alicante 1, Toledo 1, Benidorm 0, Alcorcón 1, Alcalá 0, Lanzarote 0, Castellón 0, Vecindario de Gran Canaria 0, Onda 2, Pájara Playas de Candía 0, Universidad de Las Palmas 1, Atlético de Madrid 2. En el grupo cuarto, Écija 1, Mérida 2, Cádiz 1, Almería 2, Dos Hermanas 2, Cartagonova 0, Jerez de los Caballeros 3, Melilla 0, Sevilla 0, Mallorca 0, Coria 3, Ciudad de Murcia 0. Más deportes, baloncesto, Liga CB, esta mañana tres partidos, ganó el Barça en Gijón, 49-70, el Barça sigue líder, ganó Unicaja en casa al Granada, 80-65, Unicaja sigue segundo, perdió el Caja San Fernando en casa contra el Girona, Caja 72, Girona 78. Balonmano, Copa de Europa, mal resultado para el Ademar León, partido de ida de los cuartos de final. Tendremos que remontar 5 goles en Hungría. Ademar León 22, Veszprém de Hungría 27. Cuartos de final también en la Copa EHF. Partido de ida hoy en Gran Canaria. Galdar 30, Gudme de Dinamarca 26. 4 arriba para el equipo canario. Y a las 5 de la tarde se juega en Recopa el partido de cuartos entre el Montpellier y el Balonmano Ciudad Real. Hoy también tendremos ciclismo con el trofeo Luis Puig entre Valencia y Benidorm. Hemos tenido hockey hierba, ha empezado la Copa del Mundo en Malasia, en Kuala Lumpur, primer partido, primera victoria para España, España 2, Bélgica 0. Y en fútbol internacional estaremos atentos sobre todo a un partido de la Liga Italiana. A partir de las 8:30 se enfrentan Derby, Torino y Juve. La Juve, rival del Deportivo de La Coruña el próximo miércoles. Saben que entramos en Semana Europea de nuevo, con Copa de la UEFA para el Valencia, que lo tiene ya hecho 3-0 ante el Servet, con el Juve Depor el miércoles, con el Oporto Real Madrid también el miércoles. De momento, hoy no entrenó el Real Madrid, así que no se sabe a quién dará descanso del Bosque para ese miércoles. Puede que a Zidane y a Roberto Carlos. Y el martes abre fuego el Barça en Roma. Reixac ha convocado a Rivaldo, Cristambal y Reina, los tres tocados, pero los tres convocados. Ahí tenemos final de la Copa de la Liga en Inglaterra entre el Tottenham y el Blackburn Rovers. Pero a lo nuestro, desde ahora y hasta las 10 de la noche, todo esto pasará en el carrusel de la SER. En Primera División llegamos a la jornada número 27 a las 5 de la tarde. Español Las Palmas, Valladolid Atleti de Bilbao, Málaga Villarreal, Mallorca Sevilla y Real Sociedad Rayo Vallecano. A las 6 de la tarde en horario peninsular, Tenerife Osasuna y a las 8 Betis Celta de Vigo. En Segunda División a las 5 de la tarde, Jerez Jaén, Racing de Santander, Racing de Ferrol, Extremadura Leganés, Oviedo Levante, Nasti de Tarragona Salamanca, Elche Numancia y Córdoba Albacete. A las 8 de la tarde, Murcia Badajoz. Y en la Liga CB, a las 6, Juventud Estudiantes y a las 7, Canarias Cáceres y Breogán Lobos Cantabria. Hay un partido de segunda a las 8, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque había toros hoy en Murcia, en el coso de la condomina. Y el Badajoz no podía jugar por la mañana, al parecer, porque eso hubiera significado que tenía que viajar el viernes. Bueno, Murcia-Badajoz a las 8. 4 de la tarde y 7 minutos, todo está preparado, arranca en la SER el mejor fútbol, arranca en la SER Carrusel. Una semana más vuelve la Liga, vuelven los goles, la clasificación, la polémica, la pasión. Vuelve el mejor fútbol de nuestro país. Prepárate para vivirlo con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. A partir de ahora, vamos a compartir cada segundo de esta apasionante jornada contigo, con tu equipo, con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Vamos a ver cómo está la quiniela de la jornada. Como siempre, con la calidad de un blanco perfecto. Marina Alta, el blanco que nació en el Mediterráneo. Seco pero muy suave, como a ti te gusta. Marina Alta, de Bodegas Bocopa. El blanco de España, el blanco de Europa. La recaudación de la quiniela con bote incluido, hay mucha recaudación, 13.034.000 euros. Para el pleno al 15, incluimos bote también, 2.548.660 euros. En la primera categoría, los de 14, 1.955.101 euros. Y para el resto de categorías, cada una de ellas va a repartir 1.303.401 euros. Cuatro signos ya definitivos en la quiniela de la jornada. Casilla 3, Real Madrid a la vez 1. En la 6, Valencia-Barcelona 1. En la 7, Deportivo de la Coruña-Zaragoza 1. Y en la 13, Atlético de Madrid-Sporting de Gijón 2. Llévate a tu casa Marina Alta, un vino blanco que merece ser conocido y probado y saboreado, nacido de uvas moscatel de Alejandría, maduradas por el sol del Mediterráneo. ¿Te imaginas su bouquet? En tu mesa Marina Alta, en tu restaurante Marina Alta, de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Les pido un instante, tan solo un instante, a los compañeros en Montjuïc, en Valladolid, Málaga, Mallorca y San Sebastián. Enseguida estaremos allí con la habitual ronda de novedades con la que arranca esta primera hora de carrusel. Pero hoy tenemos que marcharnos hasta Salt Lake City para saber qué está pasando con Juanito Muelej. Recapitulamos. Había ganado un oro en los 30 kilómetros estilo libre. Había ganado una segunda medalla de oro Juanito Muelej en los 20 kilómetros estilo clásico y persecución. El jueves 21, hace tres días, control antidoping y da una sustancia que se llama darbepoetín, parecida a la EPO, la eritropoyetina. La EPO te da más glóbulos rojos en sangre, es decir, más oxígeno, más capacidad de esfuerzo. ¿Qué es exactamente esto que ha dado Muelej? Lo ha explicado Jordi Segura, que es un médico español de la Comisión Médica del COI. La eritropoyetina es una sustancia que aumenta los glóbulos rojos de la sangre y la capacidad de oxigenación. Entonces, recientemente se ha desarrollado una sustancia que es como la eritropoyetina, pero que dura más tiempo en el cuerpo. Es lo que se llama como un efecto retardado, digamos, ¿no? Se habla de eritropoyetina y sus análogos homiméticos. Entonces, no está en la lista de sustancias prohibidas, pero sí, como es parecido, está en, se considera análogo homimético, ¿no?, a la EPO. Eso pasó el jueves 21. Dio positivo. No se sabe muy bien por qué, le dejaron participar en la carrera de ayer, la de los 50 kilómetros. También ganó la medalla de oro. Por la mañana había dado una tasa alta de hemoglobina, pero en un segundo control ya había bajado esa tasa. Entonces le dejaron participar y ganó. Y le llamó el rey, y le llamó Aznar, y quedaron citados para el miércoles. Y nosotros dijimos, es que es Superman, es que mira, los últimos 17 kilómetros le ha levantado 40 segundos de desventaja y ha acabado con 15 por delante. Y los periódicos todos abren hoy con las portadas y fotos de Muelej y la gesta. Y bueno, las palabras de la radio a veces se las lleva el viento, pero las que quedan escritas, la cantidad de columnas y artículos que pueden ir a la papelera si se confirma el control antidoping positivo por parte de Juanito Muelej. Nos vamos hasta Salt Lake City. Ahí está Alejandro Delmas, el enviado especial del diario AS, que no sé cómo se las apaña, pero siempre que va a Estados Unidos pasa algo. O habla con Jordan, o te pone a gasol en un entrenamiento. Alejandro, muy buenas. Muy buenas tardes. Allí tenéis, ¿qué hora exactamente ahora? Aquí son las 4 y 10 minutos de la tarde. No, es de Salt Lake City y está a punto de reunirse la comisión. Alejandro, son las 4 y 10 en España, allí no creo que tengáis la misma. Perdón, ya no sabemos dónde estamos. Ya no sabemos dónde estamos. Las 4 y 10 en España, pues son las 8 y 10 de la mañana en Salt Lake City. Es que, Alejandro, Los que estamos aquí, incluido el señor Gómez Angulo, no hemos dormido un minuto en toda la noche. Claro, eso lo iba a explicar, que ha estado durante toda la madrugada española. Y la madrugada de allí trabajando con la noticia, porque esto surgió pasadas a las 6:20 de la mañana hora española. Lo adelantamos en la cadena SER, creo que en Primicia Nacional, y desde las 5 de la mañana hora española estábamos aquí convocados para una cena, que imaginaos cómo fue la cena, porque a esa hora ya Muelej que estaba reunido con los de la comisión de encuesta, que se llama exactamente. Te tengo que hacer un montón de preguntas y a lo mejor algunas no eres ni tú el más indicado para responderlas ni sabes la respuesta final, pero empiezo. Esta primera es fácil. ¿Ya está reunida la comisión de disciplina? No, esto es exactamente la comisión, ¿verdad? Esto es la comisión de ética que ahora mismo va a empezar a hablar con Muelej por segunda vez. Esta comisión propone un informe a la comisión ejecutiva, que es la que sanciona. Esta segunda comisión no sanciona. Sanciona a la comisión ejecutiva del Comité Olímpico Internacional, que se reúne después con todos los testimonios que se han recogido durante la mañana y el mediodía en Salt Lake City. O sea, ahora hay una comisión que dices que se llama Comisión de Ética, que está hablando con Muelej. Luego hay previsto para las 7 de la tarde, tengo entendido, un contraanálisis. Contraanálisis, que como se sabe, el 99,9% de los casos pues coincide con el análisis A. ¿Y cuándo eleva esta comisión de ética su informe a la al Ejecutivo de la FIFA, del COI? Ipso facto, el proceso no se detiene esperando el contraanálisis. El proceso sigue adelante independientemente de los resultados del contraanálisis, porque se supone que el contraanálisis, o análisis B exactamente, va a confirmar el resultado. María de las Salas Pumariño, en la presentación de una campaña publicitaria que desarrolla desde hoy el Ayuntamiento de Gijón, en colaboración. Un último apunte, Hidrocantábrico ha iniciado los trámites ante las distintas. En Radio Ser Gijón. Muy buenas tardes. María de las Salas Pumariño fallecía esta madrugada en su domicilio de Gijón. Se acabó. Final 4-1, gana el Betis al Celta. Sigue soñando el equipo, sigue soñando la afición con la posibilidad de pelear por la Liga. Antonio Camaño, estruendosa ovación del público a sus jugadores que van al centro del terreno de juego. Está disfrutando como nunca el público. No recordamos algo así desde desde el Real Madrid por lo menos. Están todos jugadores del Real Betis en el centro del campo. Algunos empiezan a retirarse. Vemos a Benjamín un tanto enfadado, que no quiere atender ni a los medios de comunicación. Escuchamos por megafonía cómo suena ese himno del Real Betis y ya está aquí. Capi, menudo partido, ¿no? Sí, la verdad que impresionante, ¿no? El equipo estaba muy bien, estaba jugando bastante bien. Y bueno, y hoy entre un pedazo de equipo pues lo hemos demostrado, ¿no? ¿Se puede soñar? Hombre, mira, ya le hemos ganado a este equipo importantísimo hasta el gol a verano y estamos ahí arriba. Esperemos. alto que pueda. Y la afición hoy increíble. Impresionante, como siempre, no solo hoy, como siempre. Venga, gracias, Capi. Vale, ustedes. Gracias, Antonio. Caras de felicidad y ya están todos los jugadores en el túnel de vestuario. La zona alta de primera división, porque la baja no cambia. Rayo, Mallorca y Tenerife en zona de descenso. Queda ahora sí. Valencia, 47 puntos. Real Madrid, 46. Tercero el Betis, 45. Cuarto el Deportivo, 44. Hasta aquí la Liga de Campeones. Zona UEFA, quinto el Barça, 43. Sexto el Celta, 42. Séptimo el Athletic de Bilbao, 42. Dos datos sobre los que le voy a preguntar ahora mismo a Poli y a Radomir. El Betis es el único equipo invicto en toda la segunda vuelta. Y el Betis, a 11 jornadas del final, no estaba a dos puntos del título desde el año 35. Que ganó la Liga. Que ganó la Liga. Que ganó la Liga, sí señor. Ahora estoy con vos. Mañana toda la emoción de la Liga en AS. Y con AS el próximo fin de semana, el cuarto sello del centenario del Real Madrid. El sello El Divino, más tarjeta postal por solo 2 euros. Así que piénsatelo, cámbiate a AS. Más que resumir el partido, la pregunta es clara. ¿El Betis es aspirante al título para Poli Rincón y para Grado Minantic? ¿Para Poli? No solamente aspirante al título, es que quizá le veo de los más enteros para aspirar al título de Liga. Es que no veo ahora mismo un equipo que le pueda ganar al Betis. Hasta luego, Poli. Hasta luego, un abrazo muy fuerte. Radomir, ¿el Betis aspira al título de Liga? No, me parece buena euforia por parte de Poli, pero yo no comparto todo esto que está dicho. Yo creo que sí, hoy tuvo su día, pues con un rival que en todos los aspectos no ha sido a nivel que esperamos de ellos, y de una manera, pues es un equipo pues que hace poco hablaba de no descender, y ahora hablar de ganar Liga, yo creo que es muy fuerte. No, lo que es fuerte, y perdona, Rado, es que estamos viendo en Canal Plus porque ha echado Pérez Burrul a Mosto hoy. Sí, lo vi. Es para morirse, de verdad. Qué malo es Pérez Burrul. Este tendría que dejar el arbitraje, pero ya. Mete el gol de penalti a Mato, 4-1. El balón no se sabe por qué le acaba llegando a Mostoboy, que está como 10 metros por delante de la frontal del área. Pero, con el pie se la da, pero flojito, al árbitro, que está como a 5 metros. O sea, sí, la echa hacia el árbitro. Pero Paco, Mostoboy también, como un niño, pues busca una justicia de una manera, pues con su sonrisa un poco que ofende. Real Madrid el próximo partido. Desde luego. Gracias, Rado, un abrazo. Igualmente. Pero me parece no injusto, mucho más que injusto lo que le ha hecho Pérez Burrul. Por echarle el balón sin fuerza, o sea, no ha sido toma balonazo, anda arbitrucho, no, echarle sin fuerza, le ha sacado la tarjeta roja. Recta final de Carrusel. Acabas de vivir con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar una vibrante jornada de Liga. Y una vez más, hemos disfrutado de todo lo que hace grande a este deporte. Los goles, la afición, la polémica, las clasificaciones. No lo olvides, la próxima jornada volveremos a sentir toda la pasión de nuestro fútbol. La Liga, con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Se acabó lo que se daba. En primera división pasó esto. Español 3, Las Palmas 1. Valladolid 2, Athletic de Bilbao 0. Málaga 2, Villarreal 1. Mallorca 0, Sevilla 4. Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 2. Tenerife 3, Osasuna 1. Y Betis 4, Celta de Vigo 1. En segunda división, jornada número 29. Jerez 1, Jaén 0. Racing de Santander 0, Racing de Ferrol 1. Extremadura 2, Leganés 1. Oviedo 1, Levante 1. Nástic 2, Salamanca 2. Elche 1, Numancia 1. Córdoba 3, Albacete 1. Murcia 1, Badajoz 1. Y jugado esta mañana, Atlético Madrid 0, Sporting de Gijón 1. Así está la quiniela. Español Las Palmas 1, Valladolid Atleti de Bilbao 1, Real Madrid Alavés 1, Betis Celta de Vigo 1, Málaga Villarreal 1, Valencia Barcelona 1, Deportivo de la Coruña Zaragoza 1, Mallorca Sevilla 2, Real Sociedad Rayo Vallecano X, Tenerife Osasuna 1, Jerez Jaén 1, Nástic Salamanca X, Atlético de Madrid Sporting de Gijón 2, Murcia Badajoz X, pleno al 15, Córdoba Albacete 1. Al margen del fútbol, baloncesto, Estudiantes ganó en Badalona 7-3-8-6, el Gran Canaria le ganó 7-1-6-8 al Cáceres y el Lobos Cantabria ganó en Lugo 7-6-8-5 al Breogán. Y al margen del fútbol, desde luego, la gran noticia es la sanción para Juanito Muelle. Todavía no sabemos cuál será. Es más que probable que se produzca en tiempo de larguero, así que estén atentos a partir de las 11:30. Vuelve la Liga la semana que viene, después de Champions el martes y el miércoles y de UEFA el jueves, el sábado Celta-Real Madrid, Sevilla-Deportivo de la Coruña y Villarreal-Betis, domingo en el Plus Athletic de Bilbao-Las Palmas y además Barça-Málaga, Zaragoza-Valencia, Alavés-Valladolid, Tenerife-Español, Osasuna-Real Sociedad y Rayo Vallecano-Mallorca. En Riazor, Irureta, se justifica ganando. Mucho llamarme a Marreta, pero yo sigo sumando. Mestalla infunde respeto, tanto Barça, tanta leche, y un Valencia muy completo se lo come en escabeche a pesar de López Nieto. Tenerife está caliente, la esperanza se dispara, ha sido llegar Clemente y el muerto tiene otra cara. El Sevilla fue un ciclón, Cresci que está sentenciado, título de la función, el árbol del ahorcado. Heinkes que se estaba soñando con Liga de Campeones, Pucela dice que nones, que quedan 11 estaciones y que hay que seguir currando. Los realistas creyeron que el 2-0 les valía y los rayistas le dieron por donde más le dolía. El asunto estaba feo, al final fueron felices, el Madrid un cachondeo y Mané con un cabreo de mil pares de narices. Con Valdés y con Darío, Joaquín Peiró va aguantando. Vaya suerte, amigo mío. Siempre estás cerca del lío, pero te acaba salvando. El Español sigue arriba. Paco Flores no vacila en tomar la iniciativa e invita a su directiva a una tacita de tila. El Celta se fue a Sevilla y el refrán se repitió. El Betis le sacudió y el Celta perdió su silla. La liga más competida le dice adiós a febrero, ni ganada ni perdida desde el último al primero. La emoción está servida, el tren del gol acelera y Groucho vuelve a la vida al grito de ¡más madera! Vendrá la Pascua florida, llegará la primavera, como siga esta movida, ¡ay Paquito de mi vida! Vaya final nos espera. Cadena SER, servicios informativos. Son las 10 y un minuto, las 9 y un minuto en Canarias. Pendientes de Salt Lake City, de momento el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional sigue sin pronunciarse sobre la sanción que podrían imponer a Johan Mühlegg por el positivo del esquiador en un control antidopaje. El alemán nacionalizado español continúa a la espera. Durante toda la tarde ha estado acompañado por el secretario de Estado para el Deporte, que hace unos minutos recordaba la postura de nuestro país. Juan Antonio Gómez Angulo. Hemos basado la defensa de Johan Mühlegg en que la fecha en la que se produce este incidente es el día 21, por tanto, bastante días después de sus dos primeras medallas. Los Juegos Olímpicos de Invierno se van a clausurar a las 3 de esta madrugada. Hora española, Mühlegg ya no va a ser el abanderado de nuestro país, va a ser sustituido por la granadina María José Rienda. Por lo demás, cita en la Dirección General de Tráfico, está siendo una noche complicada en las carreteras de nuestro país. Situación a esta hora, DGT Javier Fernández, buenas noches. Buenas noches, hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la Comunidad de Madrid, en la Nacional 5, carretera de Extremadura, 15 kilómetros entre Valmojado en la provincia de Toledo y Navalcarnero. Hay 13 kilómetros en la Nacional 3 entre Arganda del Rey y Rivas hacia Madrid, 10 en la carretera de La Coruña entre Guadarrama y Collado Villalba y 12 tiene la carretera de Burgos entre San Agustín de Guadalís y San Sebastián de los Reyes. La 7, 2 kilómetros en La Junquera. Hasta las 8 de esta tarde, 29 personas habían perdido la vida en los 27 accidentes de tráfico registrados durante el fin de semana. Nuevo episodio de violencia en Oriente Próximo. Soldados israelíes han disparado esta noche 8 balas contra el coche del presidente del Parlamento palestino. No hay noticias sobre el resultado de este incidente, que se produce horas después de que Sharon haya anunciado que permitirá a Yasser Arafat salir de su confinamiento y moverse solo por la ciudad de Ramallah. El máximo representante de la política exterior europea, Javier Solana, viaja a la zona para buscar una solución negociada al conflicto. Y no están mejor las cosas en Colombia. Esta tarde se ha confirmado el secuestro de la candidata a la presidencia colombiana por el partido ecologista Ingrid Betancourt, desaparecida el sábado. Estamos en la zona, corresponsal María José Jejas. El gobierno colombiano ha atribuido el secuestro de Ingrid Betancourt al frente número 15 de las FARC y ha exigido respeto a su vida y su inmediata puesta en libertad. En el mismo sentido, se han pronunciado el resto de los candidatos presidenciales y otros sectores sociales y políticos del país. Las horas del secuestro. De nuevo en casa, Euskadi, el presidente de la gestora del Partido Socialista Vasco ha confirmado hoy que se reunió con Juan José Ibarretxe antes de la reunión de partidos celebrada el viernes en Ajuria Enea. Declaraciones de Ramón Jáuregui a SER Euskadi. Yo no puedo negar comprobar que efectivamente algunos contactos, concretamente el que se cita en esa información, lo mantuve, y otros que también he mantenido con el PP y con el partido, y sobre todo con la Consejería de Interior, con Javier Balza, a propósito del tema de la seguridad. Bueno, si eso ha favorecido o ha facilitado que la reunión fuera bien, pues yo me alegro de ello. Pues bien, oídas estas declaraciones, el Partido Popular ha respondido, lo ha hecho su portavoz. Rafael Hernando se ha mostrado sorprendido por esas reuniones y ha vuelto a acusar al PSOE de deslealtad, esta vez al pacto antiterrorista. José Luis Rodríguez Zapatero insiste, España vive uno de sus peores momentos en lo que a seguridad ciudadana se refiere. El líder del Partido Socialista ha estado hoy en Badajoz, allí ha lanzado estas críticas contra el gobierno. Estamos viendo un gobierno que ha abandonado la seguridad pública, que ha abandonado la seguridad ciudadana, y se ponen muy excitados cuando digo, y lo voy a repetir hoy, que España vive el momento donde más criminalidad hay y donde menos policías hay en la calle. España vive un momento de aumento de la criminalidad desde que gobierna Aznar de un 20%. Zapatero también se ha referido al dato del IPC conocido el viernes, la bajada en una décima de los precios en enero, que ha dicho ha provocado la carcajada general. El secretario general del PSOE ha pedido al Ejecutivo Aznar que facilite los datos también según el método de cálculo anterior. Y dos historias para terminar. La primera es la de una niña marroquí a la que su madre intentó vender por 25 millones de pesetas. La menor está a cargo de la Junta de Andalucía. Los datos con Vera Brana. El pasado miércoles, la niña de 15 años canalizó la denuncia a través del Instituto Almeriense, donde estudia, aconsejada por una amiga. Según el relato de esta adolescente, su madre quería obligarla a casarse con un hombre residente en Marruecos, a quien ni siquiera conoce. Con un final trágico ha acabado el caso de José Sánchez Fernández, un vecino de la localidad de Corral de Calatrava, en Ciudad Real, 69 años, desaparecido desde el pasado mes de enero. Esta tarde ha sido encontrado su cadáver. Ciudad Real, Mari Carmen de Campo. Nada se sabía de su paradero desde el día de Reyes, curiosamente el día de su cumpleaños. Según ha informado la subdelegación del gobierno, su cuerpo ya sin vida ha aparecido entre la desembocadura del río Jabalón y la presa de la central sevillana, una zona que fue rastreada en su día por los efectivos de la Guardia Civil durante su búsqueda. Vuelta sin que ya nada supieran de él. Y una última hora que nos llega. La Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional acaba de terminar el debate sobre la decisión que ha adoptado en relación al positivo del fondista hispano-alemán Johann Müller por el positivo en Daverpoitin. La reunión ha durado 2 horas. A su término no ha habido declaraciones. Es todo por el momento. Esta y otras noticias las ampliaremos a partir de las 11, las 10 en Canarias. Cita, como siempre, con el informativo Hora 25 y con Javier Manzano. Cadena SER, servicios informativos. Gaceta, servicios informativos del Ayuntamiento de Gijón. El Pacto Gijón por el Empleo cumple 2 años habiendo creado más de 8.000 puestos de trabajo. El compromiso de las administraciones local y regional, los sindicatos y de los empresarios ha hecho posible la puesta en marcha del Pacto Gijón por el Empleo. En la iniciativa han sido invertidos cerca de 50 millones de euros. Las ayudas concedidas a programas de empleo beneficiaron fundamentalmente a las mujeres, uno de los colectivos más afectados por el paro. De Somonte y Porcello. La iniciativa ha favorecido la generación de más de 1.000 puestos de trabajo indefinidos en los 2 últimos años y ahora afronta su recta final con el 100% de sus medidas puestas en marcha. Entre todos, conseguimos sumar esfuerzos. En sus 2 primeros años, el Pacto Gijón por el Empleo ha destinado 50 millones de euros a la creación de nuevos puestos de trabajo, a mejorar la preparación de trabajadores y desempleados y al fomento del desarrollo empresarial y la innovación. Gijón por el Empleo. Un trabajo para todos. Ayuntamiento de Gijón. Gaceta. Breves. El domingo 3 de marzo, programa doble de cine en el Teatro Jovellano. Se proyectarán 2 películas. Por un lado, la comedia 27 besos robados. Y por otro, La Ciénaga. Oso de plata a la mejor dirección en Berlín y mejor película iberoamericana en Cannes. Recuerden, domingo 3 en el Teatro Jovellanos. Aquí lo vamos a dejar. Recuerden que pueden obtener más información en la página web municipal www.igijon.com. Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. En el 96.5 de FM, Radio Ser Gijón. Cadena Ser. La radio es así. Buenas noches, la vigésimo novena jornada del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División ha dejado al Sporting séptimo después de su victoria de esta mañana 0-1 en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid. Todo el mundo confía y desea ahora que no haya sido flor de un día, sino que esto se mantenga en los próximos compromisos ante rivales que están en la zona baja de la clasificación. Como decimos, el Sporting es ahora séptimo con 41 puntos. Por su parte, el Oviedo, a pesar de empatar simplemente a un gol ante el Levante en casa, se mantiene en los puestos de ascenso. Se mete de lleno porque es tercero empatado a puntos con el Recreativo de Huelva. Más resultados que nos ha dejado la tarde-noche del día de hoy y también el resto del fin de semana y que repasamos en esta edición resumen de Carrusel. En Segunda División B, Sporting B 5, Lugo 3, Celta B 1, Universidad 0, Aurrera 4, Oviedo B 2, Baracaldo 2, Caudal 1 y Guernica 1, Marino 3. Lo más destacado, que ganó el Sporting B, aunque sigue colista, y que ganó el Marino de Luanco, que vuelve a meterse en los puestos de liguilla de ascenso. Es tercero el equipo de Roberto Robles. En Tercera División, Siero 2, Astur 0, Navarro 2, Valdesoto 1, San Lázaro 1, Avilés 3, Coyoto 2, Piloñesa 0, Turón 1, Lealtad 0, Condal 2, Titánico 0, San Martín 3, Llanes 2, Mosconia 2, Pumarín 1, Navia 3, Ribadesella 1 y Langreo 2, Narcea 0. Sigue como líder el Siero con 58 puntos y le sigue con uno menos con 57 el Avilés. Los dos ganaron en esta jornada en Tercera División. Todo esto y alguna cosa más, como la derrota del Gijón Baloncesto, que con la victoria del Lobos esta tarde le hace quedarse como colista de la Liga ACB, lo vamos a repasar desde ahora y hasta las 10:30 en la edición resumen de Carrusel. Bienvenidos. La Dirección General de Deportes del Principado de Asturias informa. Disfruta del invierno en la estación invernal de Pajares, esquí alpino y de fondo, travesía y snowboard. Si quieres esquiar, hazlo en Pajares. Gobierno del Principado de Asturias. Pronto, de lunes a domingo, Eurobingo, un nuevo juego que ofrece a sus lectores el comercio y la voz de Avilés. Un juego apasionante que le puede dar 6.000 euros, un millón de pesetas cada semana. Eurobingo te ofrece además con cada línea televisores, electrodomésticos, vales de compra y muchos regalos más. De lunes a domingo, Eurobingo con el comercio y la voz de Avilés. Cada sábado con su periódico recibirá el cartón de participación con la colaboración de Carrefour. Diez y 16 en un partido con sabor a Primera División, el Sporting reaccionó y fue el de las grandes ocasiones. La verdad es que fue un partidazo, hubo muchísimas oportunidades de gol para ambos equipos, pero un gran gol de David Pirri de falta directa por la escuadra supuso el tanto en el minuto 87 que daba los 3 puntos al conjunto rojiblanco, que permiten seguir soñando siempre y cuando no ocurra lo que mucha gente se tema. Y es lo que dice David Pirri ahora mismo, le van a escuchar. Somos la leche, somos la hostia y nosotros mismos lo estamos hablando. Ahora decía David Pirri, vamos a cagar. Pues eso, que esperemos que no lo fastidie todo en los próximos compromisos el conjunto rojiblanco, porque se presentan el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Molinón el Polideportivo Ejido y después visita al Nástic de Tarragona. Lo siguiente será el derbi frente al Oviedo. Manfredo Álvarez, buenas noches. Buenas noches, David. Y precisamente esa es la preocupación y era lo que insistían todos los jugadores del Sporting, que tienen que tener los pies en el suelo, que hoy se ha hecho un muy buen partido, pero que vistos los precedentes nadie se puede fiar, porque para el Sporting, vistos todo eso, la trayectoria anterior, llegó el momento de fastidiarla. Sí, sí, mucha gente lo comentaba de los sportingistas que se acercaron hoy al Calderón, que ¿por qué narices este equipo es capaz de hacer un partidazo como el de hoy, igual que en la ida o en esos otros encuentros tan comentados y repetidos, y luego pues es capaz también de desquiciar a todo el mundo, como ocurrió el pasado domingo frente al Murcia, ¿no? Dejando una imagen, vamos, que ni el Sporting de Bravo José Antonio López lo hubieran empeorado. Pues no lo sé, si es que es un equipo nuevo, si la reiterada juventud, si es que, como tantas veces dice Pepe Acebal, no se maneja una serie de situaciones que otros rivales en segunda división sí lo hacen. Hoy disfrutamos de un partido extraordinario, el ambiente en el Calderón era increíble. Un ambiente increíble, yo he visto por la tarde las imágenes. 55.000 espectadores, date cuenta, a las 12 de la mañana, tú no veas los atascos que había para llegar al Manzanares. Si la segunda división fuera así, no nos importaría estar en segunda división. Hombre, es que date cuenta, yo decía que la competición está para algo, pero de verdad, que el Atlético de Madrid tenía que subir por decreto si no subía, porque es un crimen que ese club esté en segunda. Imagínate, nos quejamos aquí en Gijón o en Oviedo, pues tú fíjate esa entidad con esa afición que tiene, que va todo el mundo con la camiseta roja y blanca, con la bufanda, o con el gorro, con la bandera, o con lo que sea, que es una pasión enorme, y hoy el Sporting pues llegó a silenciar incluso el Vicente Calderón. Además, cuando se juntan dos equipos así, aunque estén en segunda división, el ritmo es trepidante. Yo ya lo comentaba, que ya tenía la pasada semana la garganta un poco afectada, y hoy con el ritmo del partido y luego al cantar el gol y el entusiasmo que contagian los jugadores, pues también el ritmo de la transmisión acelera y lo notas. Es decir, un poco la transmisión de radio va al ritmo que marca el partido, ¿no? Y unas veces pues acabas como si no hubieras prácticamente ni radiado, y hoy terminas agotado. Yo terminé hoy agotado como los jugadores casi, ¿no? Se comentaban los compañeros de Canal Plus que lo sorprendente era que el partido terminara solo con 0-1, porque claro, era el típico partido que podía terminar 2-3, 3-4, 4-3, una cosa así. Tú mira las estadísticas, ¿eh? 16 aproximaciones de cada equipo a la portería rival. Lo cierto es que el Sporting tuvo muchas más ocasiones claras que el Atlético de Madrid. Yo cuento 7 del Sporting, un equipo que en casa del líder, hace 7 ocasiones de gol y marca un gol. Y curiosamente, es increíble. Fíjate cómo llegó el gol, a balón parado. Por eso, fíjate, a balón parado. Hay 2 mano a mano de Lozano con Burgos, otro mano a mano de Villa con el portero argentino, un disparo de David Pirri lateral que tenía un pase fácil para Villa, una jugada de Pablo Álvarez en la primera parte que hizo la más difícil, driblar hasta el portero y luego no supo servir para el propio Villa, un cabezazo de Mitchell que desvió Sergio, luego en el rechace pudo marcar Pablo Álvarez. Bueno, es que otro balón al segundo palo que no llegó Pablo Álvarez. En realidad fue un Sporting que al contraataque mató al Atlético de Madrid. El conjunto local solo tuvo 3 ocasiones, la de Diego Alonso, un balón de puntera que sacó muy bien Valencia, luego yo creo que hubo un penalti desastre a Dani, no nos podemos quejar del árbitro, aunque la primera parte abrazó al Sporting a faltas, en esa jugada pudo cambiar el partido. Porque sí, porque era penalti, claro. El partido estaba para que marcase el gol. Aunque hubiera tantas ocasiones, se veía también control por los dos entrenadores, ¿no? Luis Aragonés y Pepe Acebal no se atrevían a soltar de una vez a sus jugadores. Y luego el balón de Aguilera al poste, que ahí pareció que fue el último cartucho del Atlético de Madrid en el mano a mano ahí con Valencia. Yo canté el gol, parecía que entraba, pero al final, bueno, el poste la echó fuera, ¿no? Bueno, creo que fue un partido muy entretenido, con un ritmo enorme. Te puedo decir que Lobo Carrasco, los compañeros de Canal Plus, estaban entusiasmados con el Sporting, incluso en la primera parte, salvo eso, porque hubo 20 minutos, del 15 al 35, que el Sporting estuvo un poco dormido, se replegó, se echó atrás, quizá Pepe Acebal ahí, no lo sé si se lo mandó a los jugadores, ellos mismos replegaron un poco, se asustaron, pero no fue capaz a inculcar a los hombres que salieran, pero ya en el último tramo de la primera parte y en la segunda parte se adelantó el Sporting 15-20 metros. Pensamos que con la entrada de Mitchell por Lozano, pues aunque Mitchell es un delantero, tiene unas características en las que se le puede utilizar también un poco de contención. Todo el mundo apuntaba por un cambio distinto, el de Lediakov, por ejemplo. Sí. Pero vamos, o sea, está claro que Acebal se la tiene jurado ruso. O sea, la tiene cruz y raya. No entrena bien, lo estamos contando, insistimos y decimos a la gente que se vaya a mareo para ver lo que ocurre, y el entrenador no se lo perdona. Hoy no lo puso ni a calentar. Paso por el Calderón. Vamos a escuchar a Pepe Acebal. Después de los dos tropiezos ante Murcia y Elche, o al revés, ante Elche y Murcia, había... Yo creo que pocos apostaban porque el Sporting pudiera ganar hoy en el Vicente Calderón. Se demostró que el equipo sigue teniendo confianza en sí mismo y también Acebal expresaba el deseo de que a partir de ahora se encadenara otra buena racha. Es una victoria importante porque después de dos derrotas pues temes que la gente pues no tenga confianza en sí mismo, ¿no? Hoy se vio aquí que tenemos confianza en nosotros mismos y que esto del fútbol pues es un juego como otro cualquiera y esperemos que en lo sucesivo pues hagamos lo mismo que hicimos hoy aquí. Dijo Acebal que el resultado final había sido justo, que las ocasiones más claras habían sido del Sporting. Tampoco Luis Aragonés puso pegas al resultado final. No, bueno, igual que si el Atleti hace un gol, el que hubiese hecho un gol ganaba porque el partido ha sido muy igualado. O sea, ha habido dos equipos, el partido ha sido precioso. El Gijón con una contra, con una velocidad impresionante y el Atlético de Madrid tratando de abrir huecos, que era muy difícil porque formaban una línea de cinco y otra de cuatro muy juntos, era complicado. Partido. Sin duda, hay que darle la razón a Luis Aragonés. Recordemos que el gol de... El Sporting fue de David Pierre, de falta directa, un golazo, ya con Sergio Sánchez en la portería, se había lesionado el Mono Burgos, que había estado muy bien, minuto 42 de la segunda parte, y en esa acción fue expulsado Ivic por doble amarilla. Lo mejor del Sporting, los dos centrales, Pablo Amo, inconmensurable, yo ya le decía después del partido que vale el doble, si le quiere fichar al Atlético de Madrid, ya no vale el precio del verano, eso está claro. Dani Borreguero muy bien en el centro del campo y bueno, también Isma muy bien como pareja de Pablo Amo. Recordar que Pablo Amo es baja para el próximo domingo frente al Poliejido por acumulación de amonestaciones. Isma se retiró con un esguince en el tobillo izquierdo y veremos a ver si tienen que entrar dos centrales nuevos, entre comillas, Aira y Chus Bravo. Aira va a jugar seguro y sí. Si no puede estar Isma, Chus Bravo. Y Chus Bravo depende de Isma. Y un apunte que no se pase inadvertido. Se agotaron todas las localidades, es decir, las únicas ausencias eran de abonados, por segunda vez en toda la temporada. Los asturianos estamos de moda. Primero fue el Oviedo, que colgó el cartel de 9 billetes, y ahora el Sporting. Y mañana todo esto lo analizáis en la tertulia de Asturbaden desde el restaurante El Puerto. Sí, va a estar con nosotros Manolo Busto, mejor deportista asturiano del 2001, sportinguista reconocido, aunque hoy acudió al Tartiere invitado. Sí, le invitaron desde el Oviedo. También va a estar con nosotros el que fue entrenador y jugador del Sporting, José Antonio Redondo, que estuvo en el Calderón, y José Manuel Aira, que volvió hoy después de la lesión y el domingo va a ser titular. Muy bien, pues tres puntos, nadie tira los cohetes, nadie lanza las campanas al vuelo, pero de momento estamos satisfechos porque el líder perdió de nuevo, ya lo había hecho en la primera vuelta, también en la segunda cayó el Atlético de Madrid. Si los alcanzamos, la diferencia de goles es a favor. La vamos a tener, el gol a ver, que está a favor del Sporting. Gracias, Manfredo. Hasta luego. Sumamos esfuerzos para garantizar el derecho al trabajo y al bienestar de todos los gijoneses. Con las ayudas promovidas hasta hoy por el Pacto Gijón por el Empleo, más de 1.000 trabajadores consiguieron hacer fijo su contrato laboral. Gijón por el Empleo. Un trabajo para todos. Ayuntamiento de Gijón. Y esta tarde Oviedo 1, Levante 1. Marcador, le costó empatar al Oviedo, pero al final vuelve a ocupar el tercer puesto. Lo que ocurrió en el Tartiere nos lo cuenta nuestro compañero de Radio Asturias, Ángel Fernández. Hola, buenas tardes, compañeros. Tuvo que sufrir hoy el Real Oviedo para conseguir al menos un punto que le permite mantenerse en la tercera posición de la tabla de segunda división. Y tuvo que sufrir porque hizo una primera parte muy mala, con un juego bastante lamentable. Apenas tuvo en ningún momento el control del centro del campo y, fruto de una acción de un ex-sportinguista, Kaiku, en el minuto 20 de ese primer periodo, que se internaba por la banda gracias a su ya conocida velocidad en estas tierras, ponía el balón para Martín Fúriga, que solo dentro de la área pequeña conseguía anotar ese 0-1 que puso muy nervioso a la parroquia, que puso muy nervioso al propio equipo y que no consiguió desatascarse el Real Oviedo hasta el segundo periodo, en el que en el minuto 10 tenía que hacer Quique Marigil un cambio prácticamente suicida. Quitaba lateral izquierdo Gurruchaga, entraba Jole Tomi, que empezaba a jugar el Real Oviedo con dos únicos defensas, Víctor Onopco y Óscar Álvarez, por delante una línea de tres con Dani Anieva, anteriormente lateral derecho y que pasaba al carril izquierdo, con Pablo Díaz en el carril derecho y con Boris como tercer central, pero cinco pasos por delante de los dos zagueros, otra línea de tres y dos delanteros. Gracias al empuje y a la mordiente que le dio ese sistema casi casi suicida, conseguiría empatar el partido del Real Oviedo en un fallo defensivo del Levante mediante un trayazo de Rubén Reyes. tercero. Y es tercero el equipo de Quique Marigil. Hablamos de baloncesto, el Lobos no está muerto. Lo que ocurre es que estaba de parranda, ha reaccionado y hoy le ha ganado el Breogán de Lugo. Y el Gijón Baloncesto no pudo con el Barcelona, así que el Gijón se queda como colista de la categoría, superado por el Lobos Cantabria, aunque empatado a victorias. 49-70 perdió el Gijón ante el Barcelona y a Moncho López le preocupaba la actitud de su equipo al final del partido. Lo que más me preocupa es el espíritu con el que terminamos el partido, porque hay que cambiarlo. Si vamos al descanso creyendo que podemos ganar el partido, pues tenemos que acabar el partido creyendo que podemos lograr la permanencia. Entonces creo que es, ahora mismo es lo más importante. Más voces del fin de semana, la de Marcelino García, entrenador del Sporting B, después de que su equipo ganara ayer 5-3 al Lugo. Se jugó, yo creo que el primer tiempo fue muy bueno. El segundo, a ratos. Lo que es que tuvimos el partido decidido. Las palabras de Marcelino García. Y en voleibol esta mañana, derbi. El campus le ganó al Club Voleibol La Calzada por 0-3. María Corral es la nueva entrenadora del campus. Bueno, para nosotras, evidentemente, como resultado ha sido muy positivo. Volver a intentar estar en una forma física y tácticamente preparadas para una fase en la que nos vamos a jugar toda la temporada. La fase de permanencia, en la que van a participar los tres equipos asturianos en balonmano. Recuerden además que el grupo Covadonga ayer empató 20-20 en casa ante el Ceuta y el Universidad Femenino perdió ante Canarias, mientras que el EMI consiguió la victoria por 2-3 en Cartagena. Nos vamos dentro de una hora en Larguero, la sintonía de la SER. Un saludo, buenas noches. El microondas. Saboreé lo mejor de la semana en la cadena SER. Cocinado por Nacho Lewin con mucho fundamento. Saludamos ahora a los que se incorporan en estos momentos al microondas, lo mejor de la semana en la cadena SER, y les proponemos que sigan con nosotros hasta las 11 de la noche, que será cuando lleguen los servicios informativos de la cadena SER. Pero hasta entonces se van a entretener y se van a divertir, porque la radio puede ser también muy divertida. Y seguimos adelante. En las madrugadas de la SER, Roberto Sánchez dirige y presenta un programa que se llama Si amanece, nos vamos. Y un poquito antes de las 6, Manuel Acedo y la contrarredacción hacen unas parodias muy divertidas sobre temas de actualidad, como esta referida al programa televisivo Operación Triunfo. Aquí creen que el dios es el señor que tienen delante con el cuchillo, el ungán, el sacerdote. Con lo cual, tú fíjate, en cuanto les pueda comentar, decir, cantarles, llevarles a una ceremonia, te lo peor de ti mismo, te lo estás viendo sin poder moverte, puedes ver animales, puede haber absolutamente de todo en la sesión. Hasta puede haber lo que hemos comentado de los campos, para explicarlo volvemos racionalmente, ¿no? Campos de cambiar a otro campo de física cuántica, estar en otro lado. Bueno, y hablando pues claramente, pues lo que pues, se puede llegar a tener, yo he llegado a estar en la toma de ayahuasca, el chamán me dijo, ¿quieres que salgamos de aquí? Digo, sí, vámonos. Me agarró del brazo y simplemente estábamos viendo desde arriba a la cabaña con las otras cuatro personas que estaban tomando y yo y el chamán estábamos todos abajo y yo lo estaba viendo desde arriba con él. Poco a poco, si usted lo huele bien, se va imponiendo ese aroma a madera de cedro y vainilla tostada.